NJ de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Una semana más estamos aquí desde los estudios de Irola Irratia en Bilbao, con ganas de un nuevo episodio de esta linterna de Diógenes, un programa sobre historia, pero también sobre filosofía, sobre política, sobre antropología, sobre todos los aspectos que tienen que ver con lo humano. Y nuestra declaración se sigue manteniendo semana tras semana. No somos neutrales. Nos ponemos del lado de los que siempre han perdido, de los que siempre son olvidados, y pretendemos recuperar esa memoria. Estamos grabando este programa desde una radio libre y por eso mismo no defenderemos los intereses de las élites desde estos micrófonos. Por eso tratamos de no ayudar a convertir la historia en un entretenimiento frívolo más o en un mero discurso que reafirme los intereses de esas minorías gobernantes. Pero sin más demora vamos a empezar a navegar por las aguas de la historia. Un saludo a los escuchantes de Irola Irratia de Bilbo, de Radio Almaina de Granada, de Radio Bala de Manresa o de Radio Malva de Valencia. Un saludo a los que escucháis desde otros lugares, más allá de las ondas hercianas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Tendremos la oportunidad de hablar de historia con uno de los redactores y editores de la revista Contrahistoria. Con él hablaremos precisamente sobre el papel de la reconstrucción histórica en la reafirmación de los privilegios y la necesidad de hacer una contrahistoria desde el punto de vista de las clases desposeídas, de la clase trabajadora, de las explotadas y humilladas, de los perdedores y marginados de la historia. Por supuesto, no nos perderemos una nueva oportunidad de viajar hasta la isla de los vinilos, a visitar a nuestros dos náufragos favoritos y ver qué música nos tienen preparada. Bueno, estos son los titulares. El desafío está lanzado. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, Contrahistoria. Walter Benjamin decía que la historia es en esencia un proceso de empatía, pero ante la pregunta de con quién empatiza el historiador, nos dice que la respuesta es inevitable, con el vencedor. Y quienes dominan en cada caso son herederos de los que dominaron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento. Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre costumbre, el botín de guerra es conducido también en el cortejo triunfal, y el nombre que recibe ese botín es el de bienes culturales. Pero todos esos bienes culturales, continúa Walter Benjamin, deben su existencia no solo a la fatiga de los grandes genios que los crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así, como este no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión a través del cual los unos heredan de los otros. Por eso, finaliza Walter Benjamin, la tarea del historiador honesto y comprometido es cepillar la historia a contrapelo. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl, de la revista Contrahistoria. Raúl, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Podemos empezar, por el principio. ¿En qué consiste el proyecto de Contrahistoria y por qué ese nombre? Pues el proyecto consistía un poco en crear una entidad completamente autónoma, completamente independiente, que de una manera no profesional, de una manera antiacadémica, pues sí escrutara esos saberes ocultos que discurren de algún modo de forma paralela al discurso impuesto, un poco a la cultura dominante, y que ahondara pues en una triple perspectiva, un poco el dar voz a los sin voz, recuperar esos fragmentos, personajes, coyunturas soslayadas adrede por la historia oficial, y en tercer lugar una vertiente más contrainformativa, si cabe, que sería abarcar o aplicar explicaciones netamente anticapitalistas a temáticas más globales, ¿no? Estaba hace ya casi 4 años que este proceso comenzó a echar a rodar, y estaba por aquel entonces en boga el tema de la piratería somalí, la revolución islandesa, y quizás esas fueron las piedras de toque que para esta tercera acepción pues servirían un poco, ¿no? Esa triple perspectiva un poco era el no poco ambicioso de empeño que tenía el proyecto inicialmente, y bueno, pues hasta la fecha por esos derroteros hemos seguido. En este sentido, estos principios en los que os basáis repercuten o influyen en las temáticas que tratáis en la revista. Sí, lógicamente la historia social contemporánea, por etiquetarla de algún modo, sería, digamos, el campo de acción que más ha trabajado la revista, por también por propia necesidad, ¿no? Porque quizá pues acercarnos a periodos más antiguos pues requieren una multidisciplinaridad pues arqueológica, antropológica, numismática, paleográfica, etcétera, que aunque es posible abarcar, pues quizá pues es un proyecto que acaba de empezar, que está aprendiendo y que le queda mucho, mucho rodaje, ¿no? Entonces quizá este ha sido un poco pues el campo de acción que ha abarcado la revista, esa historia social contemporánea, y sobre todo haciendo hincapié en ese periodo más cercano, pero que ya tiene 2, 3, 4 décadas, y desde el que consideramos existe una perspectiva, sobre todo en el ámbito local o estatal, lo suficientemente amplia como para, mediante informantes o fuentes directas y una reinterpretación y análisis de los datos, pues otorgar, si cabe, otra visión, ¿no? En ese sentido, en el último número de la revista tenéis, por ejemplo, un artículo que es titulado El antifranquismo en la década de los 60, Defensa Interior y el Grupo Primero de Mayo. Precisamente un tema que, aunque sí que lo ha tratado la historiografía anarquista, quizás es de los menos trabajados o de los menos publicitados. Por un lado, la historiografía anarquista quizá pues ha pecado de ceñirse en exceso a periodos, digamos, más emblemáticos, entre comillas. Por otro lado, esto enlaza perfectamente con lo que te comentaba en la cuestión anterior, ¿no? Ese gran público, ese público general, pues desconoce casi todo acerca de lo que fue pues el antifranquismo en los años 60, ¿no? El germen de esa supuesta conquista de libertades que desembocó en la mal llamada transición y en la que se engumbraron una serie de nombres, de figuras como esos conquistadores de libertades, pues deja quizá fuera del camino a un montón de grupos, no solo anarquistas, sino netamente antifranquistas, que ya desde el final de la Guerra Civil y con posterioridad, pues digamos que tejieron esa negra trama de la insurrección o de la resistencia popular, ¿no? Junto a los maquis, a la guerrilla del maquis, pues quizá estos grupos son muy desconocidos y pues sí que llevaron a cabo algunas acciones más espectaculares que otra cosa, pero realmente denunciando a nivel internacional el régimen franquista y también pues recopilando fondos para con los que financiar esa resistencia, ¿no? Y este tema que aparece en el último número, en el 7, pues enlaza perfectamente con eso que te comentaba, que era recuperar esos segmentos quizá más soslayados por la divulgación histórica general, pero también por el academicismo, ¿no? Y son pues cuestiones que se pasan muy por encima por ellos cuando pues la historia oficial le da por detenerse, ¿no? En dichas cuestiones. Y en este último número sí que os atrevéis a ir bastante atrás en el tiempo, que lleva aparece en la misma portada, la Revolución Neolítica, que es un artículo bastante extenso, además, al tratamiento de la Revolución Neolítica, que como su título es el origen del Estado y la desigualdad social. Un tema que además, la verdad es que es complicado encontrar bibliografía, en el sentido de que hay mucha bibliografía sobre el Neolítico, pero poca que toque la aparición del Estado digamos, relacionándola con este tiempo. Pues lo es. Ciertamente existe, digamos, una escuela de materialismo histórico, que es como un poco se bautizaron a los postulados marxistas, que comenzaron ya desde hace más de 100 años a radicar en la lucha de clases la sinergia o motor de cambio de los procesos históricos. Pero quizá pues se adolece todavía pues de una corriente de pensamiento netamente antiautoritaria aplicable a periodos anteriores a la Revolución Francesa, que es cuando consideramos de algún modo que puede hablarse de una sociedad industrial, de una sociedad de clases y no de estamentos, de una sociedad que sustituye al antiguo régimen y en la que es aplicable siempre desde un prisma muy etnocéntrico, pues una terminología más obrerista, más proletaria. Creemos que una línea antiautoritaria de pensamiento puede aplicarse a épocas anteriores, siempre pues con los códigos analíticos ceñidos a la época en cuestión. Somos apasionados de la arqueología y realmente quizá esa multidisciplinaridad que te comentaba anteriormente sí que ha salido aquí a relucir. Ha sido pues quizá el artículo más extenso del medio centenar de reportajes y de textos que hemos o de temáticas que hemos abarcado. Y lo cierto es que sí, que es bastante inédito por lo que un poco trasluce, que es ahondar o intentar rastrear pues el cambio netamente cuantitativo que supone pues la domesticación del medio o el no el adaptarse al medio, sino cambiar el medio, adaptar el medio a las propias necesidades humanas, ¿no? Ahí pues hay una serie de transiciones, como puede ser del chamanismo, del animismo pues al panteísmo, a la religión, a castas teocráticas que de alguna manera pues instrumentalizan el ámbito religioso para legitimar una situación de dominación, una situación pues que origina esclavitud, que origina guerras y que origina un montón de cuestiones que no pretenden en su visión idealizar la época anterior, ni muchísimo menos, que es quizá lo que adoleció un poco el materialismo histórico a este respecto, sino que intentan pues cambiar los códigos, ¿no? Otorgar pues un montón de cuestiones de las que somos herederos y la enorme continuidad o desarrollo que tiene esa primera gran revolución que acontece en la humanidad. Revolución no en el espontáneo sentido de inmediatez que otorga pues el término la contemporaneidad, pero sí en lo que a un cambio, un neto cambio en la estructura socioeconómica pues se refiere, ¿no? Se utiliza el término revolución y lo indicamos un poco en lo que es la introducción al artículo, pues aplicable a un montón de cosas, incluso habla de las revoluciones árabes, cuando ciertamente no ha habido un cambio de estructuras, solo ha habido pues se han derrocado enquistadas tiranías y ha habido pues alguna respuesta, sobre todo del ámbito más del segmento poblacional más juvenil, pero no ha habido una verdadera revolución en lo que a cambio de estructura socioeconómica se refiere. En este caso sí, en este caso pues reivindicamos la revolución neolítica como la primera gran transición de la humanidad, una transición pues que detona en un notable crecimiento demográfico, en el incipiente urbanismo, en la especialización funcional y ahí en la desigualdad y un poco cómo se legitima esa desigualdad y cómo el que parte y reparte una vez más, pues algo tan sencillo como eso sería quizá la moraleja de todo este largo texto. Sí, además una revolución no solo socioeconómica sino también ideológica y religiosa, ¿no? En el sentido de que, como has comentado, los cambios religiosos que servirían para legitimar esas desigualdades incipientes, ¿no? Y la diferencia entre la ciudad y el campo que está de hecho en algunas tablillas, ¿no? De Sumer y demás. Un tema muy interesante. Volviendo un poco a los principios sobre los que se rige la revista, ¿es necesario que nos reapropiemos de la historia? Considero que sí. Considero que si no, a falta de un término mejor, si la reapropiación consiste, por ejemplo, la historia no existe como tal. La historia, pues es necesario que el historiador, la historiadora, acuda a una serie de fuentes, compile una serie de registros informativos, los analice, los reinterprete y cree un registro divulgativo que o bien llegue al gran público o bien llegue al foco divulgativo, en el caso si es alta divulgación, si es media divulgación o si es simplemente pues una difusión, ¿no?, de la información. En ciertas temáticas considero pues que temáticas sí que más underground, más subterráneas o más marginales, esos particularismos históricos considero pues que se han acercado demasiado el periodismo, la sociología, y quizá pues hay un montón de temáticas que adolecen de no haber sido tratadas por y para sus verdaderos protagonistas, ¿no?, fuentes directas. Y creo que esa reapropiación es necesaria porque hay que volver a poner al ser humano en el centro de la historia. Parece que la historia transcurre como una sucesión lineal de acontecimientos que en función un poco de la memoria popular, pero sobre todo de los intereses de la élite, pues se les da más o menos relevancia. Pero realmente creo que es necesario volver a poner al ser humano en el centro. Es decir, la historia no es algo que transcurre de modo abstracto y que todas estamos somos ajenos a ella o estamos fuera de esa, sino que todos somos protagonistas de esa historia. Y si aplicamos eso a esos particularismos, a esas historias, qué sé yo, pues como digo, más underground, más marginales, ¿no?, historias de un montón de corrientes, movimientos, líneas de pensamiento que, como digo, pues han sido quizá, incluso no por la propia historia, sino por otras ciencias sociales, pues pero no tratadas por sus verdaderos protagonistas. Entonces, cuando pasen unas décadas, quizá pues salvo honrosas excepciones, el grueso del registro que quedará será eso, por un lado. Y por otro lado, pues es evidente, si acudimos a la divulgación general, acudimos a lo que son las revistas comerciales del ramo, o si acudimos, por supuesto, a eso que los gobiernos y que el sistema un poco ha bautizado como puesta en valor de la historia, ¿no?, que es un poco pues rentabilizaciones turística, electoral, mercantil, etcétera, pues de lo que es el patrimonio histórico, ¿no? A eso se le da una envoltura, digamos, interpretación interpretativa, esos centros de interpretación, esas rutas o esos itinerarios turísticos, esas invenciones, ¿no?, de la ruta del Quijote, la ruta de... Entonces creo que sí, que es necesario, pero empezando por apropiarnos o reapropiarnos un poco de nuestra historia, ¿no?, la que pues muchos y muchas de nosotros hemos participado, o incluso si no directamente, pues es una historia con una perspectiva temporal cercana, pero lo suficientemente amplia como para empezar un poco pues a despojarla del tamiz más periodístico que otorga, como digo, pues la espontaneidad del momento concreto. Por esa y por muchas otras razones considero que es necesario pues desligar de ese monopolio ya no estatal, porque realmente antes estaba en manos de las universidades, ahora está en manos de las comunidades autónomas, pero también un poco de la empresa privada, ¿no? Toda la apuesta en valor de la historia está muy relacionada con la empresa privada, y si cabe, pues el mundo anglosajón ha obtenido resultados más o menos decentes al respecto, pues no es el caso que nos ocupa, ¿no? Por eso y por muchas otras razones que quizá pues sería extenso exponer, considero que es más que necesario que nos volvamos o que nos reapropiemos, mejor dicho, de la historia, efectivamente. Si uno no sabe historia, no sabe nada. Es como ser una hoja y no saber que forma parte del árbol. Michael Crichton. ¿Y por qué tanto énfasis en la historia? Pues porque lo que uno cuenta acerca de su pasado le va dando forma a su futuro. Porque el tratamiento más habitual en la historiografía ha sido el de relatar la historia de las élites, y por lo general hasta el siglo XX lo más habitual en los historiadores fue centrar sus investigaciones precisamente en la política, la diplomacia y los hechos bélicos. Quizás precisamente en el siglo XX fue la escuela de los anales de Francia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que cambió un poco esto, abogando por centrar el estudio en aspectos sociales y económicos. No sé si estás de acuerdo un poco con... Sí, efectivamente, tras la Segunda Guerra Mundial, la escuela de los anales, pero también desde el mundo anglosajón, por primera vez se comenzó a dar voz a los sin voz, o a pretender dar voz a los sin voz, esa historia de los otros, ¿no? Esa, a volver a poner pues esas culturas indígenas, volver a poner toda esa historia de la antigüedad, que se basaba básicamente en las fuentes clásicas, pues un poco intentar resucitar o intentar rescatar los aspectos cognitivos, sociales, simbólicos de las sociedades un poco y el contexto en el que estas se desarrollaron, ¿no? Eso derivó ya en los años 70, pues un poco en el comienzo de ese estudio de la vida cotidiana, de esas historias pues desde la perspectiva del género, desde esa cotidianidad, un poco de las clases populares, porque realmente sí que esos vacuos, epígrafes, economía, sociedad, política, pensamiento, religión, arte, obedecían un poco primero a la cultura material de las élites, básicamente un registro funerario y sobre todo pues un patrimonio artístico, arquitectónico, etcétera, que realmente pues comenzaron las reales academias dieciochescas pues a poner en valor a su manera y en aquel momento. Esta corriente desde la escuela de los anales realmente pues sí se ve hoy implementada pues en según qué departamentos universitarios. Lo que ocurre es que esa historia social o esa pretendida historia social, bajo mi modesto modo de entender, lo que ha creado es un poco pues una vía pedagógica para futuros consumidores de partitocracia y de alguna manera pues un poco historiadores al servicio del sistema, ¿no? Como es, salvo honrosas excepciones, insisto, buena parte de los departamentos universitarios, al menos los que yo he podido conocer. Entonces esa historia de los otros, ese dar voz a los sin voz, esa vuelta, digamos, a que no es la cultura material y que no es la pieza en sí misma por el valor, sino el contexto que la rodea y todas las sensaciones, todos los aspectos más cognitivos de las sociedades que elaboraron ese ámbito cultural, es lo que realmente creo que merece otra vuelta de tuerca y que merece pues ponerse de manifiesto, si no desde el ámbito académico, del que realmente pues no tenemos demasiada confianza en él, sí desde pues una ciencia social, la menos exacta de las ciencias sociales, pero que realmente no requiere pues demasiados medios para llevar a cabo una metodología científica de análisis, interpretación, registro y divulgación, ¿no? Realmente sí que diferentes escuelas o diferentes líneas de acción hay a este respecto, pero no creo que el ciudadano de a pie, no creo que la divulgación histórica pues se ocupe demasiado de esta cuestión, ¿no? Y realmente pues un poco en el famoso quinto centenario, en el 92, etcétera, sí que se puso muy de manifiesto este tema del indigenismo, las culturas indígenas, un poco el dar voz a culturas ágrafas a las que solo se habían aproximado prejuiciosos historiadores grecolatinos, castellanos, anglosajones, etcétera, ¿no? Pero creo que todavía este campo tiene está prácticamente en mantillas, o al menos aplicable pues al mundo contemporáneo postindustrial en el que nos movemos en la actualidad y a las nuevas generaciones, por supuesto, que se acercan a la historia, o bien con la sensación de que es un coñazo, estos vacuos epígrafes donde se encierra la historia, o bien, de alguna manera, pues con una metodología de actuación que sigue siendo todavía en las universidades un poco pues tendente a legitimar o de alguna manera a satisfacer los intereses de la élite dominante. Antes has mencionado la historiografía anglosajona. Precisamente esta historiografía de inspiración marxista también supuso un cambio importante dentro de los estudios de la historia. Estoy pensando en gentes como Edward Thompson, Eric Hobsbawm o George Rude, que dedicaron sus trabajos a las luchas sociales, al movimiento obrero, a las resistencias y los cambios que produjo la industrialización en la clase trabajadora. Y algunos de esos libros que son de los que se pueden encontrar en las librerías hoy en día, digo que no es muy fácil, depende qué obras historiográficas. A partir de ese momento sí que quizás hubo cada vez más investigación basando quizás en la historiografía, bueno, una corriente de estudios en un eje, que sería la lucha de clases. ¿Este sería uno de los elementos principales para entender e investigar la historia? A mi modo de ver, sería un elemento fundamental entender la lucha de clases como una sinergia, como un motor de cambio de los procesos históricos. Pero ojo, hemos de aplicar la lucha de clases como tal y todas estas líneas de pensamiento que refieres aplicables a una sociedad industrial. En la sociedad industrial, más que un poco el tema puramente industrial, radica en esa anteposición, en esa primigenia anteposición de los derechos individuales, lo que luego se llamó derechos humanos, a los de amos, naciones, territorios. Esta primera anteposición no ocurre hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, digamos, es el simbólico punto de partida de la sociedad industrial, obrerista, del nacimiento del proletariado, y nos encontraríamos, creo, hoy en una sociedad posindustrial. Fenómenos como la gentrificación, como la transformación urbana, etcétera, pues eso lo certifican. Y creo que hay que tomar con pinzas esta cuestión, porque a veces se tienden demasiado a aplicar a periodos anteriores a esa Revolución Francesa unos criterios, unos códigos analíticos que quizás se salen de su ámbito. Se me ocurre, pues qué sé yo, el tema de los comuneros castellanos, por ejemplo. Que a veces un poco se fija como una... Sí que es cierto que una masa campesina pues toma conciencia de su destino y de alguna manera pues pero no es tanto pues esa liberación de clase tanto pues como una coyuntura concreta en la que pues los ejércitos profesionales han desbarcado a las levas nobiliarias. Y que realmente pues hay en esta cuestión, en este proceso y en otros muchos, se me ocurren también la construcción de identidades nacionales, etcétera. Creo que a veces sí se adolece un poco de utilizar esas líneas de pensamiento que yo concatenaría a la sociedad industrial o posindustrial, ¿no? Ahí pues el mundo anglosajón es el punto de partida de esta revolución industrial. Y por tanto esas líneas de pensamiento, el triunfo del marxismo en Europa, con la quizá honrosa excepción del Estado español o de la península ibérica, se pone de manifiesto un poco en esas escuelas, que realmente han sido una referencia pues para un montón de historiadores, por supuesto para contrahistoria, pero tomando con pinzas y acercándonos quizá a periodos anteriores, a periodos preindustriales, sociedades estamentales, sociedades antiguas, pues con otro tipo de códigos, pues que son otros códigos los que rigen. Eso hemos intentado quizá en el artículo de la Revolución Neolítica aplicar, ¿no? Intentando pues un poco no pecar en demasía de aplicar códigos ya no solo temporales, sino también espaciales, ¿no? En el espacio-tiempo, pues no es aplicable un punto de vista netamente occidental, como puede ser el pensamiento libertario, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya existido el pensamiento libertario en Japón, pero siempre realmente pues cada crear un historiador completo en el espacio y en el tiempo con una adecuada multidisciplinaridad y con una línea de pensamiento que reúna códigos pues adecuados de cada zona, de cada región, es lo complicado. Pero sí, en principio creo que es la línea, ¿no? Creo que es la línea a grosso modo de la historia que reivindicamos. Y en este sentido, bueno, se han estudiado tanto la Edad Media como el mundo antiguo y la verdad es que yo me he encontrado con situaciones parecidas o con problemas parecidos a los que me estabas comentando. Precisamente esta nueva es que quería sacar a la luz esta historiografía de carácter marxista porque quizás sí que comenzaron a abordar temas pues de la antigua Grecia, de incluso del mundo antiguo y de las crisis del antiguo Oriente, Babilonia y demás, desde puntos de vista diferentes a como se habían hecho hasta el momento, pero siempre se encuentran esas limitaciones, ¿no? de intentar partir de un discurso ya predefinido, es decir, intentar acotarlo a como has comentado a la sociedad industrial, ¿no? A compararlo a la sociedad actual. Eso es, como un punto de toque o piedra de toque, por supuesto, para esas líneas de pensamiento han sido muy válidas y han sido, por supuesto, las primeras que nos pero siempre cogiendo un poquillo con pinzas esta cuestión, porque a lo mejor de cara a esa divulgación o de cara o para futuros modelos, pues realmente son modelos que efímeros en el tiempo, ¿no? Y realmente pues ahí está un poco la ardua tarea por delante, quizá en reelaborar pues líneas de pensamiento acordes con los tiempos, pero por supuesto utilizando esas guías o esas piedras de toque que han sido valiosísimas. Se me ocurre a este respecto pues como el marxismo ha influido en el estudio de las culturas prerromanas en la península ibérica, como departamentos como la Autónoma de Barcelona o incluso la Universidad de Jaén, donde pues investigadores netamente marxistas pues han aplicado o han un poco reinterpretado pues esa arqueología espacial, donde sí que el factor humano y esas estructuras y superestructuras han sido pues abordadas y realmente pues han sido una revolución en lo que a la historiográfica, en lo que a esos campos se refiere. Por supuesto que tienen muchas aplicaciones por más allá de la época industrial, pero no con la misma terminología o no con el mismo cariz, ¿no? Sino de alguna manera pues siempre con intentando pues acotar lo que es el mundo occidental y el mundo industrial o postindustrial, de lo que son pues etapas en las que rigen otro tipo de criterios, no solo ya la prehistoria, sino pues el medievo, incluso la modernidad, ¿no? El antiguo régimen, donde herencias, casamientos, intrigas, etcétera, etcétera, pues quizá rearticulan pues territorios, gobiernos, etcétera. ¿Quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente. Las clases educadas en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. Noam Chomsky. Que sucede con el mundo de los medios de comunicación, se suele presentar la historia a la hora de divulgarla como pretendidamente neutral, como algo aséptico, en ocasiones casi como un mero entretenimiento. ¿Es posible que la historia sea neutral o siempre hay un posicionamiento? Siempre lo hay. Cualquier científico social tiene presente de una manera más o menos inconsciente su posicionamiento. Creo que reivindicar la asepsia del historiador es una falacia. Y creo que esa pretendida omisión de adjetivos o de opiniones con el fin de no herir susceptibilidades, y vender pues muchas revistas es algo que queda para el ámbito comercial, ¿no? Por publicaciones comerciales del ramo, como comentaba antes, que tienen hasta 200.000 ejemplares en el Estado español: Historia de Vida, La Aventura de la Historia, National Geographic Historia, también otras de menor tirada, pero al amparo pues de obras sociales de la banca o el negocio inmobiliario hasta época reciente, que tienen unos 30, 40 mil honrosos ejemplares de tirada, y son publicaciones que suelen omitir esos adjetivos, esa opinión, con ese fin, como digo, de no herir susceptibilidades y vender revistas. Esto es aplicable a un montón de cosas, sobre todo al ámbito museográfico, ¿no? La reordenación del Museo del Ejército, en su traslado desde el casón del Buen Retiro a Toledo en la actualidad, pues ha omitido buena parte de juicios de valor o supuestas tendenciosidades sobre, por ejemplo, la guerra civil y la posguerra, piezas que el gran público ansiaba ver cuando acudía a esa exposición, como era el coche de Carrero, pues han sido quitadas, y realmente unos paneles muy pretendidamente asépticos pues explican en poco menos de 4 metros en un pasillo pues la guerra y la posguerra, ¿no? Entonces, bueno, esa pretendida asepsia, como digo, me parece una falacia y me parece que no es algo real, porque como todo científico social, un periodista, un sociólogo, un humanista, pues el historiador, claro que tiene presente su posicionamiento y claro que está, no solo tiene un posicionamiento, sino que pertenece a una etnia, a una cultura, a una y tiene, se rodea o vive en el mundo. Entonces, de alguna manera, pues en según qué cuestiones influirá más ese posicionamiento, por supuesto, en la contemporaneidad, en la historia del mundo actual, pero no se excluye por completo, ni siquiera pues al hablar del neolítico, ¿no? Como hemos visto en este número. ¿Existe marginación de historiadores disidentes o simplemente con promocionar unas investigaciones y no otras es suficiente? No, la como te decía antes, los programas de investigación y los fondos han residido pues hasta mitad aproximadamente de los años 80 en las universidades, en los departamentos universitarios, pues eran reductos de erudición con un carácter a menudo netamente sórdido y netamente hermético respecto a la sociedad. Esto cambió paulatinamente y fueron las autonomías, ¿no?, con el sistema autonómico, pues en las que comenzaron a residir estos programas de investigación, estos fondos, en la actualidad realmente el academicismo, lo que llamamos historia oficial, pues sigue siendo un mundo relativamente hermético. Y el historiador disidente, pues a veces tienen el enemigo en casa. Proyectos netamente históricos que realmente pues defiendan una disidencia o que realmente defiendan otro posicionamiento, acercarse a la historia de otra manera, no existen muchos. Existen otros porque de alguna manera son mixtos o son una mezcolanza de cuestiones más periodísticas, contrainformativas, mezclar un poco esa historia social. Yo te puedo decir pues que en algunas facultades públicas de Madrid hemos tenido muchas dificultades simplemente pues para vender en el kiosco, en la librería de la facultad, pues nuestra publicación. En otras, pues bueno, de alguna manera nos a regañadientes nos cogen los estos, nos ponen algún cartel si cabe. En otros lugares, pues directamente nos han enseñado la puerta. Entonces, esta es la experiencia mía por la que yo te puedo decir si existe una marginación del historiador. Nosotros hayamos estudiado, ¿no?, porque alguno de los componentes del colectivo ni siquiera estudia historia, rehuimos de la profesionalización en el sentido de que consideramos que cualquier persona que lea, que investigue, que analice, que reinterprete, puede, y de hecho ejercemos como historiadores de oficio, pero de alguna manera pues el apoyo del ámbito, ya no solo del ámbito académico, sino del ámbito de librerías asociativas, del mundillo pues más libertario, del mundillo un poco de la contrainformación o de esas estructuras o de esos canales, pues bueno, no es del todo siempre lo que uno le gustaría, y pues honrosas excepciones como tu programa, como esta entrevista, pues las agradecemos enormemente. Antes de ir acabando, ya que estamos hablando de historia, me gustaría hablar de quizás de libros, de algún libro que recuerdes que te parezca especialmente interesante o que en su momento te haya marcado dentro de la historiografía o que crees que haya sido especialmente relevante, aunque sea de divulgación histórica. Uh-huh. Bueno, pues hay muchos realmente. Yo particularmente suelo manejar fuentes históricas de todo pelaje, por lo que pues al acercarme a una cuestión, al acercarnos a una cuestión, no obviamos fuentes del lado contrario, por así decirlo, ¿no? Libros muchos. Me gustó mucho hace unos años, que realmente es un libro que creo que me influyó demasiado, fue Homenaje a Cataluña, ¿no?, de Orwell. Pero muy, claro, libros muy bien escrito, sí. Podríamos decir un montón. Lo cierto es que, claro, son muchas las cuestiones. Yo particularmente, como te digo, pues me he acercado, sobre todo con no pocas dosis de esoterismo y de ocultismo, pues a cuestiones antropológicas, a cuestiones de la prehistoria, a cuestiones más de la antigüedad, y con un batiburrillo, ¿no?, de fuentes, pues procesado cierta información para luego intentar buscar la originalidad en los temas. Libros en la actualidad, el fin de la historia, también de Fukuyama, sería también un libro que me pareció interesante, del año 89, ahora mismo, por ejemplo, como proyecto paralelo a Contrahistoria, un poco, pues queremos sacar el el primer libro sobre la historia del punk en Madrid, ¿no? Que realmente pues consideramos que no había nada al respecto, al menos hecho desde dentro, ¿no? Simple, pues había muchos libros sobre la movidita madrileña y muchos libros muy comerciales, ¿no? Sí. Sobre la cuestión. Pero estamos ahora trabajando en ello un poco y esperemos que en los próximos meses pues esté por circuitos como la revista, por circuitos no comerciales. Y en la elaboración de ese libro, por ejemplo, pues hay un montón de fuentes, hay un montón de libros que de historia muy, muy interesantes, y libros de muy poca tirada y libros que realmente pues son complicados ya de acudir a ellos de una manera. Pero bueno, ahora, por ejemplo, podría hablarte de un libro de historia, que es netamente de historia, es Tomar y hacer antes que pedir y esperar, Historia del movimiento autónomo. Es un libro que ha salido en 2012, editado por Solidaridad Obrera, y yo creo que es una primigenia aproximación desde dentro pues a lo que fueron todas las luchas y corrientes sociales, tanto aquí en la capital como en todo el Estado, desde el año 85. Lo considero un libro netamente de historia, aunque probablemente pues la historia más académica o la historia más oficial, más universitaria, pues no daría demasiada relevancia o demasiado espacio pues a cuestiones tan particulares o, si cabe, tan radicales, entre comillas, como estas. Por seguir un poco con la línea esta de contrahistoria, y a mí me gustaría recomendar un poco a los oyentes el libro La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, que precisamente enfoca la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de los indígenas, desde el punto de vista de los afroamericanos, desde el punto de vista de los proletarios y desde otros puntos de vista muy diferentes a los que se ha tratado habitualmente, que quizás respondería un poco a la filosofía de la que estamos hablando un poco aquí, ¿no? Esa es la pura filosofía de la que estamos hablando aquí, ¿no? Hemos tenido mala suerte y se nos ha cortado la llamada. Bueno, estábamos hablando de libros. Me estaba refiriendo hace un momento, cuando se ha cortado la llamada, a que en otros campos, también el de la historia de la filosofía, Michel Onfray también lleva varios años realizando una contrahistoria de la filosofía más cercana al cuerpo, en lugar de la visión platónica que ha dominado la filosofía, que en el mundo de la antropología que has mencionado antes, pues también han estado en su momento, o estuvieron en su momento, gentes como Pierre Clastres o Marshall Salins, que quizás sí que podamos encontrar reductos incluso en la historiografía académica, ¿no? Sí, podemos por supuesto encontrar piedras de toque. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de una de las primeras referencias que para el artículo del Neolítico pues me fijé fue una referencia, no recuerdo ahora mismo el autor, pero bueno, hablaba como el 90% de las sociedades que habían habitado la faz de la Tierra de un modo, no en habitantes, pero a lo largo de la historia, no se habían organizado bajo el modelo estatal. Postulados como este ya los encontramos en la historiografía no académica, sino ya en la decimonónica, ¿no? Académica, por supuesto, pero que lo... Y evidentemente sí que lo que ocurre es que... Yo sí, si me permites que te cortes en un momento... Incluso añadiría que también leí en su momento, que no sé si fue Marvin Harris, bueno, no sé, no me acuerdo ahora mismo cuál era el autor, pero que hasta el siglo XV, que es cuando, digamos, se descubre América, o se redescubre, se descubre para Occidente, continente americano, sí. Hasta el siglo XV el 80% de la población seguía viviendo sin Estado, es decir, bajo sociedades cazadoras-recolectoras. Efectivamente, o incipientes agricultores, pero sí, efectivamente, sin una estructura estatal y sin una especialización funcional y sin una pirámide social, pues que revierte pues en culturas netamente urbanas, basadas pues en intercambios a larga distancia y en una redistribución por parte de las élites con el apoyo de castas sacerdotales ya a tiempo completo. Ya no es una religión chamánica, ya no son especialistas pues a tiempo parcial que de alguna manera pues interactúan con el otro mundo, sino que realmente pues una casta a tiempo completo que humaniza un poco a la divinidad y que crea pues ese panteísmo religioso con el que se justifica o con el que de alguna manera pues las élites a ojos de los demás pues consolidan su posición de poder. Como bien decías, sí, efectivamente, probablemente pues esa contrahistoria o esa visión de la historia de los otros, ¿no? Desde el punto de vista de los otros, pues la encontramos ya en la historiografía académica, por supuesto. No es la que predomina en el ámbito universitario, y lo es muchísimo menos si ya nos dirigimos pues a cuestiones más, incluso más locales o más recientes en el tiempo. Me llamaba la atención la obra que ponías antes de manifiesto, no la conocía, y por ejemplo, pues la otra historia de Estados Unidos, que realmente pues es su verdadera historia, ¿no? Porque realmente el eurocentrismo o el etnocentrismo con el que ha sido abarcada, o en el que supongo que habrá sido abarcada en la historiografía académica, pues los Estados Unidos de América no habrá sido poco. Esa es desde luego la línea. Sí, en la antropología, Marvin Harris, Malinowski, etcétera, quizá trasluce más esa contrahistoria, y quizá en la actualidad pues sea, como te decía, pues en el ámbito incluso más local o más cercano en el tiempo, donde menos se podría traslucir, ¿no? Temas como el antifranquismo en los años 60, considero que serán pasados muy por encima, incluso para los historiadores de la contemporaneidad, o al menos si no se pasa por encima, pues realmente los parámetros desde los que se analice pues serían cuando menos diferentes, o serían cuando menos pues bastante unitarios, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros no hemos inventado nada, ni muchísimo menos. Nosotros somos simplemente un granito de arena, una pues algo que realmente, si no despierte conciencia, de alguna manera, pues más allá de lo que es el papel, logre formar parte o logre consolidar pues estructuras netamente antiautoritarias, estructuras independientes, antilucrativas, cooperativas, si cabe, y que realmente pues comencemos por nuestros propios medios, como fue en su momento pues todos los canales contrainformativos, pues las radios libres, fue la prensa libertaria, la contrainformación, etcétera, pues de alguna manera acercarnos a la historia, ¿no? Y a la historia con mayúsculas. Como digo, pues quizá nos hemos acotado más a la historia social contemporánea, pero de alguna manera pues el despertar un poco pues el interés por la historia, por otra historia, por la historia de otra manera, fuera de esos vacuos epígrafes que comentábamos, sociedad, política, economía, pensamiento, que como tú muy bien has señalado con anterioridad, pues venían dictados por la aproximación a las élites, ¿no? La historia de las élites, y que son todos los tópicos que al gran público le quedan sobre la historia, ¿no? Y los romanos hacían bacanales, los griegos eran demócratas de pro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues acercarnos quizá pues a una historia que puede ser más atractiva, por ejemplo, pues para nuevas generaciones, temáticas que a lo mejor pues se ven más dentro, ¿no? De esas pues, corrientes o aspectos más underground de la historia, pues quizá eso puede ser un enganche pues luego para aproximarse a otras cuestiones, ¿no? Divulgar o la divulgación frente al adoctrinamiento y al dogmatismo sería quizá uno de las líneas argumentales de esta cuestión. Raúl, ¿te parece que lo dejemos aquí? Como tú quieras. Pues igual lo vamos a ir dejando para no alargarnos demasiado. Pues bueno, enhorabuena por la revista, la revista Contrahistoria. Pues muchísimas gracias a ti. Solo comentarte ya muy rápido que en Bilbo la podéis encontrar en DDT, en CDT, en Ectabaida, en Algorta y en un montón, pues ya te digo, de vistis, como tú has dicho. Y enhorabuena y muchísimas gracias por una entrevista tan currada, tan preparada, y yo creo que con tanta profundidad, porque no suele ser habitual, y estoy a tu disposición para lo que estamos con la historia, a tu disposición para lo que quieras, Arcaich. Que creo que estamos un poco hermanados, porque un poco el eslogan de este programa de Internet de Diógenes es la historia contracorriente, así que a contracorriente, contrahistoria, pues mira, un abrazo desde aquí, ¿vale? Un abrazo. Venga, bur. Chao. There's coke in the Midas touch, and joke in the way that we rust and breathe again. And you'll find lows, and you'll fear what you found. Linterna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y como siempre en Irola Irratia. Linterna de Diógenes, la historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. A ver si con este bote remando y remando consigo llegar a mi destino. Rema, rema, marinero. Se hace un poco pesado. Pero bueno, creo que al final llegaré a... A la isla de los vinilos, eso es. No entraba. I put a spell on you. Because of mine. Stop the things you do. Hola, profesor. Muy buena. Hombre. Bienvenido. Llego un poco cansado, un poco. No me extrañas, que es un tute. Ahí con sí. Claro, claro, son mucho mejor del transporte. Intenta buscar algo más ecológico, porque el transporte no me convence. Contamina mucho, ¿no? No tengo muy claro, ¿eh? Pone que no, pero. Ya serán componentes que se usan ahí que yo no las tengo todas conmigo. Yo, claro, digo de los 80, pero una máquina de transporte de los 80, claro, el de hace un par de semanas. Yo entiendo que el materializar y desmaterializar tiene que. Algo tiene que contaminar. Y sí, hay algo, sí, no creo. Ah, pues, alguna partícula, alguna cosa tiene que quedarse por ahí, algún pelo o alguna cosa. Que sí, que siempre decimos el tema de la mosca. Fijaos lo que pasó. Pues sí. Mucho cuidado con el teletransporte. Sí, realmente. Porque puede traer desgracias también. Pues pienso. Sí. Hoy verdad. Te hemos preparado para esta semanita unas delicias del punk del 77. Pues sí, Wayne County con sus diferentes, ¿no? Esto con los Electric Chairs y más. Con los Electric Chairs, Wayne County o Jane County es su nombre actual. Sí. Bueno, al igual que los New York Dolls y gente de la movida de pre-punk de Nueva York de aquella época, pues jugaban con la ambigüedad sexual, ¿no? Sí, bueno, de todas formas. El caso de Wayne County era ya un caso de militancia por los derechos homosexuales y bueno, que estuvo en los disturbios de Stonewall, que tuvo serios problemas con la policía. Los sí. Disturbios de Stonewall fueron unos disturbios del año 69 de ese barrio de Nueva York, un barrio de en el que iba la policía, cacheaba a la gente por su orientación sexual y tal. No, y además había leyes. Y, hombre, bueno, que sí, unas leyes homófobas totalmente al nivel de la Alemania de finales de los 30 o así. Ese mismo nivel, solamente que se podía votar. Sí, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que en países de detrás del telón de acero que había una legislación mucho más favorable que en Estados Unidos, el país de la libertad. Oye, no me lo puedo creer. Está empezando a llover. El monzón. No me digas que he venido justo en la época del monzón. Oye, pues el monzón, ahora se nos pasa aquí lloviendo un montón, pero no te preocupes porque esto ya te decimos que es como San Borondón, es una isla móvil. No, además... Entonces se va moviendo y esquiva la borrasca. Sí. Y volvemos. Esto es una cuestión pasajera, totalmente transitoria. Nosotros aquí tenemos la sensación térmica que nos apetece. ¿No se estropean los vinilos ni nada? No, porque tienen una especie de aura isleña. No, que va. Oye, pero que está cayendo bien. Yo tenía la imagen, vamos, que vengo desde Bilbao, desde los estudios de Irole Ratias, de Irala y tal. Este vinilo, lo frotas con la hoja. Aquí que siempre hacía sol con esta esperanza y que está cayendo una buena. Para que no tengas un cambio demasiado brusco de un clima tan benévolo como el de nuestra isla, pues bueno, hacemos este pequeño esto. ¿A qué frío no tienes? Frío, seguro que aquí no. Frío no. ¿Ves? Frío no. Se trata de eso. Aquí tienes la sensación térmica que te da la gana. Claro. Tienes todas las ventajas y sin las desventajas. ¿Nos podemos poner debajo de esta palmera un poquito ahí? Sí, hombre. O si será por palmeras, si este está lleno. Sí. ¿Qué nos estabais contando entonces ahí de agresiones y represión y demás? Pues los motines de Stonewall. Que sí. Bueno, siempre ha habido en el rock de Nueva York, con grupos como New York Dolls, como bien decías, y así, pues bueno, ese componente también de lo sexualmente explícito, sí, sí, como forma de transgresión, que eso también es algo que fastidiaba mucho al establishment, digamos. A la sazón, Wayne County se dedicaba al teatro. Después empezó a hacer incursiones en la música, siendo referente por su rollo, por toda su estética y tal, pues para David Bowie, por poner un ejemplo, ni más. Que es un tío que tiene un montón de material inédito de y bueno, y que David Bowie por aquella época rulaba mucho en Nueva York, ¿eh? sí, claro, rulaba mucho, sí, entre Berlín y Nueva York estaba el tío, que no paraba. No era una coincidencia. Jane County, que fue también pues pionera, pasó de ser pionera del glam rock a ir a Londres y en 1977 formar a los Electric Chairs, sí, que fue un grupo de 77, delicioso, la verdad. Sí. ¿Ha dejado de llover ya? ¡Jo, qué bien! Sí, hombre. Yo un poquito de lluvia he agradecido igual. Claro que sí. Ahora un poquito de sol, musiquilla... Me da un poco la nostalgia, pero se me pasa muy rápido. A mí también. Sí, porque con este calorcete... En fin. Pues escuchamos uno de los temas de Jane County y sus sillas eléctricas. Venga. Bueno, pues Out of Control, de Jane County. We'll be right back. Bueno, muy cañeros esta semana, ¿eh? Sí, porque, oye, también el 77 es una relectura de la década anterior. Sí, además, no nos cansamos de decir, y estos fueron los pioneros, los americanos neoyorquinos, gente que no tenía un duro, o sea, que... Gente como Richard Hell, por ejemplo. Habitando en sótanos inmundos, en un sitio pues tan pequeño como ese sitio... Es microplaneta del que veníamos de Bilbao, que son todos los bares muy pequeñitos porque hay mucha especulación. Pues igual, lo mismo allí, gente viviendo en auténticos sótanos, pero que iban por amor al arte. Por amor al arte, realmente. Y además eran artistas, no solamente en y insistimos mucho desde la escena, no solamente en la música, no. Sí, eran... porque eran multidisciplinares, como se dice ahora. Sí. Artista multidisciplinar, sí. Porque, por ejemplo, Jane County, en la época... colaboraba en grupos de teatro, en obras de teatro, con Patti Smith, sí. Por ejemplo. Que, mismamente Richard Hell, ahora mismo, Richard Hell, nuestro amigo Richard Hell, que es de esta escena, que siempre hemos dicho que es el primer punk que hubo, pues es ahora un experto entre los franceses en literatura francesa. Entre los franceses. Sí, porque fue uno de sus intereses primigenios, sí. Con Tom Verlaine. Hoy por también hoy, en televisión, pues también les interesa. Hoy por hoy se codea como estudiosos de literatura francesa, y bueno, pues es un homenaje a esa gente, que mira, de la nada y de la miseria, simplemente porque de amor a lo que le gustaba. Y más pues... que también Jane County, las canutas que lo pasó, sí, con... Pasaban todas muy mal. Con la policía, en esta época de Stonewall y todas esas revueltas... Claro, porque era una situación opresiva tal, y más si eras transexual, pues bueno, ya lo tenías, vamos, tenías la X en la frente, ¿no? Crudísimo, ya lo tenías crudísimo. Y bueno, pero que, y ha quedado, y se ha convertido Jane County en un referente del punk 77, que ahora es cuando realmente se reconoce todo lo que hizo en la época. Sí. También hay por ahí el rumor de que el Diamond Dogs de David Bowie, pues que está inspirado en un musical que escribió. Yo no sé hasta qué punto será cierto o no, pero bueno, ahí queda... Sí, es cierto que, o sea, David Bowie andaba en los mismos ambientes que Wayne County. Sí, bueno, que sí. Que eran ambientes bastante minoritarios, ¿eh? Sí que en aquella época, ¿eh? Sí que tenían, eso sí es cierto, ¿eh? Sí que tenían cierta relación, sí que tenían cierta relación. Bueno, ahí queda, y vamos a escuchar igual, para ya cerrar el círculo, el fuck off de Wayne County. Yo creo que es... If you don't want to fuck me, fuck off. Sí. Una declaración de principios. Si sexual. No quieres joderme, jódete. En fin, pues nada, que con esto y ya para la semana que viene te preparamos otra rodajita aquí de rollo. Sí. Pues bueno, pues es dedicamos... que hemos desayunado y es por eso estamos. Vamos a dedicar esta canción a toda la audiencia, este fuck off. Time for yesterday's news. Don't shoot me up with your bullshit news. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, like it when you play with my knees. You ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, watch your hurry. That you're hot shit, I heard. You ain't nothing but a cold turd.